graciosa que por bella le di una rosa. Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar. Ayer, caminando por una avenida, al parar de repente en la esquina, besé sus labios, sentí que era mía aquella linda mujer. Ya llevo 6 meses saliendo con ella y es tan fácil de amar. Todos los días la llevo conmigo a pasear y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar. Ella es tan frágil, tan dulce, inocente, que he tenido en mi vida, lo puedo jurar. Amigo, esa mujer a quien dices que ama es quien devora mi cuerpo en la cama. Una tigresa vestida de seda, hambrienta de mí. Ella hace el amor como una salvaje, en cuanto al sexo es una insaciable. Me tiene el cuerpo cansado, gastado de tanto querer. Ella hace tiempo es mi amante prohibido, de placer ilegal. Ni me atrevo ni quiero de sus garras escapar. Es un vicio que llevo en mis venas, no puedo evitar. Ella que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad. Me alegra tanto que hayan hablado, atentamente a los dos he escuchado. Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir. Después de tanto tiempo de estar separado, quiero decirles que al fin me he casado con una dama que un día muy lejos de aquí conocí. Yo imaginé que algo estaba pasando cuando un día la vi caminando del brazo de otro, puede sentir hoy aquí. Es difícil tener que aceptarlo, la vida es así. Ella, la que es tu novia deseosa y amante, ansiosa de placer, la que en las tardes alguno de ustedes logró enloquecer. Hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer. Esa mujer, esa mujer se ha burlado otra vez. Esa mujer, esa mujer se burló de los tres. Esa mujer, oye, compadre, esa mujer, esa mujer se ha burlado otra vez.